esa batalla judicial para poder lograr finalmente que esa imprenta vuelva al pueblo. Estamos hablando del Vasco. Bienvenido, Vasco Orzacoa, aquí a Noticias con Mate. Gracias, mucho gusto. Y sí, efectivamente estamos muy contentos y estamos conmovidos. Todavía nos dura el asombro y bueno, y la alegría de esta recuperación, que para nosotros tiene muchísimo valor en lo personal, porque bueno, luchamos mucho por esto, pero tiene un valor histórico, porque lo que se hizo la semana pasada, porque esto es muy reciente, fue bajar hasta la imprenta, que es una fabulosa construcción, una gigantesca construcción subterránea, donde que servía para difundir las ideas socialistas, y ahí nos encontramos con inscripciones, con mensajes de los compañeros que hacían esa tarea hasta 1976, y bueno, y fue un reencuentro, fue un abrazo con esos compañeros que en realidad nos estuvieron esperando durante más de 40 años en el silencio de la represión, del silencio, bueno, ahí también cuando la ocuparon los militares hubo tortura, desapariciones, pero bueno, todo eso se ha disipado y nos hemos encontrado con las ideas de los compañeros, que son las mismas ideas nuestras, que nos plantean la continuidad del proyecto, de un proyecto revolucionario, de un proyecto anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista, de un proyecto independiente de la burguesía, independiente de los partidos políticos patronales, corruptos, y que nos alientan estos compañeros que estaban esperando, ¿no?, desde hace 40 años a construir una alternativa revolucionaria para la Argentina. Vasco, esta imprenta que funcionaba ahí subterráneamente, una obra de ingeniería y de arquitectura fabulosa, sí. Pero que además no solamente la construcción, sino el volumen de impresión que tenían tanto El Combatiente como Estrella Roja también era impresionante. Sí. Mirá, la maquinaria gráfica que había ahí era lo más actualizado. Era una maquinaria, una offset, diarios y una guillotina importada de Alemania, que clandestinamente se incorporó ahí a la imprenta, se bajó por un ascensor, tenía un ascensor que vinculaba los dos pisos subterráneos, esos dos pisos subterráneos tenían aproximadamente 20 metros de largo por 4 metros de ancho, y se mantienen muy bien, te digo. Nosotros en realidad pensábamos que después de 40 años estimábamos que los militares que ocuparon el lugar podrían haberla destruido, pero no, afortunadamente se llevaron las máquinas, de las máquinas no quedó nada, se las llevaron y las vendieron para ellos, pero las inscripciones, la estructura ha quedado intacta, un poco húmeda, estamos tratando de hacer tareas de conservación y restauración, y lo más lindo son las muchas leyendas, las muchas inscripciones de puño de los compañeros que trabajaban ahí en la imprenta y que eran consignas del proyecto social y político de liberación nacional y social que tenía el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El Vasco, ¿cuál era la importancia que tenía para el partido el hecho de poder contar con medios propios, ¿no?, en aquella época, que claramente no había la tecnología de ahora y era la comunicación que tenían con sus militantes? Claro, nosotros empezamos a hacer esa construcción a mitad de 1973, en un momento en que había una primavera democrática, pero ya preveíamos que la represión se iba a incrementar, y que al final del túnel represivo iba a haber una dictadura sangrienta. Eso estaba previsto ya 3 años antes del golpe. De modo que vimos la necesidad de clandestinizar todos los aparatos y toda la logística y tener un aparato de impresión era fundamental porque era la posibilidad de mantener la difusión de la idea socialista. Imagínate que en esa imprenta, de esa imprenta salía toda la prensa del combatiente y de Estrella Roja, que llegaba a Tucumán, que llegaba a Salta, que llegaba a Jujuy, que llegaba a La Rioja, que llegaba a San Luis, a Mendoza, y la cantidad de impresiones era más o menos 70.000 periódicos cada 15 días. Ese fue una tarea gigantesca hecha por compañeros de una convicción extraordinaria que desgraciadamente hoy están desaparecidos. Vasco, ¿y cómo fue la batalla legal que tuvieron que hacer o que tuviste que hacer para poder recuperar la? Claro. Mira, la batalla legal esa la iniciamos en el 2005. Esa casa había sido ocupada por los militares durante un año, después de haber sido un centro de vida, de amor, de militancia, de proyecto. Durante un año los militares la convirtieron en una casa de desaparición. Y después se fueron los militares y quedó en manos de la justicia federal. Nosotros cuando nos reencontramos con los hijos de los dueños de la casa donde funcionaba la imprenta, que eran dos compañeros desaparecidos, empezamos esta tarea. Lo primero que hicimos fue ir a la justicia federal a pedir que nos reintegraran a la casa. La justicia federal se negó. Y se negó reiteradas veces. Ellos eran depositarios a través de un empleado de tribunales de esa casa. Fuimos entonces a la justicia provincial e iniciamos allí una demanda de reintegración que tuvo muchísimos vericuetos. Uno de ellos fue que nos encontramos con que esa casa que había caído en julio del 76, en abril había sido vendida por nuestros compañeros a una señora Jaro Sowock. Y para nosotros fue una total sorpresa, porque eso no era cierto, no se compadecía con la realidad de ninguna manera. Cuando fuimos a averiguar quién era la señora Jaro Sowock, que aparecía incluso en el registro de la propiedad como dueña de esa propiedad, nos encontramos con que era una ciudadana de Rosario que había fallecido en 1973. De modo que una persona fallecida en 1973 aparecía con escritura pública y todos los requisitos formales comprando la casa en abril de 1976. Esa fue una de las tantas artimañas que tuvimos que desarmar para obtener la casa. Bueno, a partir de ahí nosotros planteamos una nulidad. Esa escritura, decíamos nosotros, es nula, de nulidad absoluta, porque una persona fallecida en 1930 no puede estar comprando una casa en 1976. Bueno, hubo una oposición muy fuerte por parte de la escribana que había suscrito esa escritura pública, porque de ser cierto así, ella era pasible de una sanción penal y de que le retiraran el registro. Entonces empezó una batalla muy larga, donde nosotros tuvimos que, donde se presentaron en contra de lo que queríamos nosotros, recuperar la casa, todo tipo de artilugios legales. Tuvimos que ir desarmando uno a uno, incluso esto de que una muerta había comprado la casa. Y al final, en diciembre de 2017, tuvimos una sentencia que nos daba absolutamente la razón y ordenaba la entrega a los herederos de nuestros compañeros que habían sido dueños de la casa, ordenaba la entrega a esos herederos. Bueno, eso fue apelado, fue a Cámara. Bueno, tuvimos que ahí hacer una negociación en base a los honorarios nuestros, y bueno, al final se retiró la apelación, y de esa manera la sentencia del juez que nos favorecía quedó firme. Ahí empezamos la ejecución de sentencia y al final, hace unos 15 días, tuvimos la entrega judicial de la casa. En realidad no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. La entrada a la imprenta, antes en aquellos tiempos, era con un ascensor muy bien diseñado, pero eso también se lo llevaron los milicos y tuvimos que bajar por una escalerita sumamente precaria, con bastante riesgo de seguridad. Y bajamos a 12, 13 metros y ahí volvimos a reencontrarnos con la imprenta y con los compañeros que hicieron la imprenta y que trabajaban en la imprenta. Bueno, esto es una historia que nos parece que ya está fortaleciendo a muchos compañeros que se han acercado a la casa, que han, bueno, se han manifestado, han visto, digamos, lo que fue el proyecto que tenían los compañeros en el 70 y que se ven fortalecido en el impulso a ese mismo proyecto. Vasco, bueno, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por todo el trabajo y por haber logrado recuperar la casa con tanta historia. Bueno, mirá, yo sé de muchos compañeros que fueron militantes del PRT que viven ahí en La Rioja y sí, para ellos especialmente este encuentro con la imprenta. Muy bien, le mandamos los saludos porque muchos son amigos nuestros. Che, te dejo porque me están llamando. Dale, dale, dale. Un abrazo, Vasco. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau.